vamos a hacer algo. Vamos a empezar ahorita. Vamos a hacer una pausa con el libro. Ya les voy a explicar por qué. Y quiero entregarles esta herramienta para que ustedes empiecen a estudiar la Biblia por ustedes mismos. Este es un plan de un año, ¿verdad? La diferencia es que aquí ustedes van a leer la Biblia de forma cronológica. No como está escrito, no como está puesta en las Biblias que nosotros tenemos. Ok, ¿a qué me refiero? Si ustedes recuerdan, el pastor Jorge la semana pasada nos habló de que hay una historia, que la Biblia básicamente es la historia de Dios para redimir al hombre. Entonces esto tiene un principio. Cuando Él creó al hombre, el hombre pecó, y entonces el hombre se fue separado de Dios, y ahí se da una promesa donde Dios le dice a Satanás que Él hirió a la simiente de la mujer en el calcañal, pero Él iba a herir la simiente, que Él iba a herir a la serpiente o a Satanás en la cabeza. Entonces, la herida que recibió el hombre es que fue separado de Dios por causa de su pecado. La herida que Satanás sufrió es cuando Cristo muere en la cruz, porque ahí Dios le da la oportunidad al hombre de redimirse a través de la fe en Jesucristo. Y cada persona que cree en Cristo es como el golpe en la cabeza para la serpiente, para Satanás. Y ahí vemos entonces que entre Génesis y ese momento hay eventos que están en las Escrituras, profecías, que todo tiene una correlación. Entonces, la Biblia, como ustedes la tienen, agrupa los libros en categorías. Ok, rapidito lo digo de nuevo. O sea, Pastor Jorge nos habló de la importancia de entender la Biblia poniendo como base la historia de Dios para redimir al hombre. Entonces, algo que ayuda a entender ese plan es leer la Biblia en su orden cronológico. Poner la historia en el orden en que los libros en el orden en que fueron escritos cronológicamente. O sea, la Biblia está como Star Wars. Sus Biblias, como las tienen, no están en orden cronológico, sino que están agrupadas en categorías. Tal vez puedes decirle hasta ahí, Silvia. No. Yo quiero escribir. Sí, por eso estoy escribiendo. All right. Sí, vamos. All right. I was writing it down because if not, I'm going to forget. All right. So he said that Pastor Jorge last time that he preached, he was talking about the importance about putting the story of God of redeeming man as a foundation to understand the Bible. Okay. And so, in order to do this, we need to read the Bible in chronological order, which it's not really arranged that way. So this is why these pages are like for us to do that, for us to like read and like study the Bible in chronological order and understand that. Entonces, sus Biblias están en agrupadas en categorías. Por ejemplo, los primeros cinco libros, a esa categoría se llaman los Pentateucos, que son los Penta porque son cinco y Teucos porque fueron escritos por Moisés, ¿verdad? Pero después de los Pentateucos, ¿qué libro sigue? Después Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué? ¿Cuál es el siguiente libro que sigue en su Biblia? Josué. Josué, muy bien. Josué. Josué está dentro de la categoría de los libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Pero la Biblia no fue escrita en ese orden, ¿verdad? Job fue escrito en el tiempo que estaba escribiéndose Génesis, en ese mismo tiempo histórico. ¿Ya? Así es que, pero Job, nosotros lo leemos dentro de la clasificación de los poéticos. Y ahí están Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Job, ¿verdad? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Pero Job está en la cronología de la Biblia fuera de la historia. En el orden histórico está bien puesto, bien adelante, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a leer la Biblia de forma cronológica, vamos a tener mejor claridad de los momentos en que sucedieron los hechos, de una manera continua. Y eso nos va a ayudar a comprender también mejor el plan de Dios. Por esa razón, en esta devocional que yo les estoy entregando, es la lectura de la Biblia en un año, pero estudiada de forma cronológica, no agrupada como ustedes la tienen. Si observan, empieza con Génesis, en la primera página, Éxodo, perdón, Levíticos, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Vamos a ver. No, después de Números y Deuteronomio, ustedes ven que aparece ahí Josué, en la segunda página, ¿lo pueden ver? Va, pero antes de eso, miren en la primera página. En la primera página está Génesis 18, y después de Génesis 18 se pasó ¿a qué? A Job. ¿Por qué? Porque en esta época de la historia que estaba escribiéndose Génesis, sucedió la historia de Job. No sucedió donde está puesta en el libro, clasificado como poético. Entonces aquí ustedes van a ver, esto que estoy leyendo sucedió en el proceso que estaba pasando esta parte de la historia de Génesis, ¿ya? Si ustedes ven, termina el Job, ¿verdad? Y está Salmos, porque Salmos 1, porque Salmos 1 fue escrito en este tiempo. Este Salmo, hay salmos que se le atribuyen a David, otros salmos no. Entonces la pregunta es, ¿quién los escribió? Muchas veces no se sabe, pero se les dio la categoría de inspirados porque pasaron una serie de... Eso es un tema para otra oportunidad, porque pasaron una serie de parámetros o de examen que les dio esa categoría. Pero en este caso, Salmos 1... por los hechos que ahí se describen y cómo los describe, el lenguaje que usa, se le atribuye cronológicamente escrito en el tiempo de Job, al mismo tiempo que estaba dándose esta parte de la historia de Génesis, o posteriormente. Y luego regresa a Génesis, porque los siguientes eventos de Génesis suceden en un tiempo posterior a que fue escrito Job y Salmos, ¿ya? Pero luego ve que entramos a Éxodo, y en medio de Éxodo, si ustedes ven, aparece otro Salmo, el Salmo 90. Porque ese Salmo fue escrito en ese momento de la historia. Entonces, leer la Biblia de esta manera, entonces les va a permitir ir leyendo los eventos en cronológicamente como sucedieron. Esto les va a dar una mejor comprensión de la Biblia. Dale, pues, la idea es, this plan... explain, propose, read the Bible in 1 year, but chronological. For this reason, sometimes combine. For example, middle, yes, after Genesis, Job, no? In this case, we need to understand Job. The success of Job is in the same time or after Genesis 35 to 36. Eso solo quise decirlo para que veas que puedes resumirle todo en un pedacito. Sí, pero mi cerebro no funciona así. No, pero trata de hacerlo porque no, por eso tengo que anotar primero porque no funciona. No, de así acuerdo, de acuerdo, pero te estoy dando un ejemplo nada más. Okay, gracias. Yo estoy diciendo que lo hagas así. Exactamente. Gracias. I don't understand some. Yeah. I don't understand some words. Like. Okay. Ahora. so I mean, it's okay. Una cosa. Quiero que ahora leamos algunos pasajes de las Escrituras que nos muestran la importancia que tiene el que nosotros edifiquemos nuestras vidas sobre las enseñanzas de la Biblia. Vamos a leer, busque a Silvia, tal vez puedes buscar 1 Tesalonicenses 4, 1 y 2. Tal vez puedes buscarnos tú Gálatas 4, 3. ¿Tenés su ley? Uh-huh. 1 Timoteo 6, del 1 al 4. So we're going to be reading a couple of Bible verses. The first one is Thessalonians 4, 2. ¿Ah? ¿Solamente la cuarta? ¿O de tres palabras? ¿De Gálatas 4, 3? ¿O de solamente ese versículo? Y luego vas a leer 9, el capítulo 9. Ah, no, de tres. Ese glasses. Lentes. Tengo para 1 Tesalonicenses 4. Lentes, ya. Verán, ¿no? ¿Cuatro? Sí, solo ese, solo el tres. ¿Ah? Primera de Tesalonicenses 4, ¿me dijiste? Ay, de uno al dos. Ah, de uno al dos. Y este, bueno, como sea, solo quiero poner algunos ejemplos. Luego les voy a enviar, no, ahorita mismo. Les voy a enviar por WhatsApp, ¿verdad? Muchos otros versos que ustedes pueden usar después. Hay que agregar a WhatsApp a Carlos, por favor. El grupo para que no lo voy a mandar después porque me lo desconfigura y me le quita el formato. El va a ser difícil. No, porque en screenshot ustedes no pueden copiar y pegar. Y vamos a ver. Empecemos a 1 Tesalonicenses 4. 4, 1 al 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ok. ¿Qué veo? Un momento. Pongan atención a esta palabra ahí. Instrucciones. Instrucciones. Antes de continuar el otro verso, para ustedes, ¿qué es una instrucción? Es una guía o una manera de hacer las cosas. Okay. So ¿alguien más? Was talking about instructions. ¿Alguien más? ¿Qué And es una instrucción? Like, what is an instruction? Pasos a seguir. Pasos a seguir. Es lo que creo que tenés en mente cuando dijiste una guía. Sí. Paso a seguir, muy bien. Uh-huh. Cuando alguien te da instrucciones, ¿cuál es el propósito de darte esas instrucciones? ¿Para qué alguien da instrucciones? Para completar algo. So when somebody gives instructions, mm-hmm. What are they? Para obedecer lo que la persona, la instrucción que la persona le dio. Ajá. Para obedecer. Mm-hmm. Para hacerlo de manera ajá. Adecuada. La instrucción asegura que completes, que llegues al final de lo que estás construyendo o haciendo. O sea, no es como un recipe que puedes cambiar las cosas. Ok. Cuando tú das una instrucción a un hijo, ¿qué esperas de tu hijo? Que obedezca. Que obedezca, ¿no? Es decir, una instrucción, si tú estás esperando que obedezca, ¿qué esperas? Que se cumpla de nuestra manera. Que lo haga correctamente. Combinemos todo lo que ya dijeron. Dijeron que una instrucción es una guía, son pasos, es para hacer algo, completar algo. Muy bien, entonces si tú le das a tu hijo una instrucción, es porque esperas que haga eso, pero también esperas que lo haga de la manera correcto. En que tú se lo dijiste. Uh-huh. Sí. Si tú le dices a un hijo lo siguiente, ve a la tienda, asegúrate de no irte por el camino de que pasa el río, sino que te vas recto por el camino donde están todos los árboles, y cuando llegues a la tienda compra un queso que se llama cotija. Le vas a dar a la señora estos $5 y ella te va a regresar a ti 25 centavos de cambio. No gastes eso de cambio, tráelo de regreso. Ahí en esa instrucción hay un mandato. ¿Cuál es? Que vaya. Una tarea. ¿Cuál es la tarea? A comprar queso. Que vaya a comprar queso. Pero también con la instrucción hay una forma, un método. ¿Cuál es ese método? Que sea por el camino correcto. ¿Cómo debe llegar? ¿Por dónde debe irse? Si el niño se va por el camino del río, ¿cumplió la instrucción? No. Si el niño, cuando recibió los 25 centavos, decidió comprarse dulces, ¿cumplió la instrucción? No. ¿Por qué? Desobedeció. ¿Pero por qué? No quiso. ¿No por qué? ¿No siguió la instrucción? ¿Por qué? No escuchó, no estaba atento. ¿Por qué? No obedeció. ¿Por qué? Tenía el corazón. Porque la mamá le dijo, te va a dar 25 centavos y me los trae de regreso. O sea, está bien, está implícito cuando dice no obedeció, pero hay algo bien puntual que le dijo. Cuando, sí, es, cuando es el por qué, es qué fue lo que hizo diferente a la instrucción. Sí. Es específico, ¿no? Y si la señora de la tienda le dijo, porque el niño ya puede leer, por eso le dijo, el queso cotija. Si la señora le dio un queso que decía cobija, y el niño lo llevó, ¿obedeció la instrucción? No. ¿Por qué? Porque decía cobija, no cotija. No, no. Correcto. Ven que una instrucción lleva un mandato, pero lleva también, gracias, muchas veces la forma como deben hacerse las cosas. Hablemos de la sexualidad. Dios dice que nos apartemos de la fornicación. Entonces Dios promueve la moralidad sexual. Esa es la instrucción. Like, there's a command in it, mm-hmm, but there's also a specific, no vale moralidad sexual, in which things have to be done. Ahora, ¿cómo? Si estás casado, no te metas con la mujer de tu prójimo. Si eres soltero, posterga las relaciones hasta el matrimonio. Espera en Dios. Si una prostituta te ofrece sexo, dile que no. Hay diferentes, dentro de la instrucción de obedecer la moralidad sexual, hay muchos cómo debe hacerse. Entonces, esto quita la claridad del cómo le quita excusas al diablo. Por ejemplo, adulterio. Hey, Víctor, te acostaste con esa muchacha. Eso no fue bueno. Sí, pero yo, la Biblia dice que no comete adulterio. Yo no he cometido adulterio. ¿Por qué? Porque ella no está casada. Y el adulterio es tener relaciones con alguien casado. Y yo no estoy casado. Ah, entonces el cómo era importante. Hay un cómo para los solteros. Apártense de fornicación. Usa otro término. Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces ven, es la importancia. Entonces, instrucciones. Eso quiere decir que la Biblia tiene instrucciones. Instrucciones. Vamos al otro verso. De igual modo, nosotros también, cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Léalo de nuevo. De igual Espérame. Voy a... Gálatas 4:3. Gálatas 4:3. En mi Reina Valera 89. So, it's Galatians 4:3. And by the way, the whole point of the verse that we just saw is that the Bible is full of instructions. Lo tenía Jensen y luego va dale, le puedo dar otro ratito. De igual modo, nosotros también, cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Espérame. Es desde el versículo, es Gálatas 4, ajá, del 8. Gálatas 4, del 8 al 11. Oh, okay. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vamos a hacer esto. Se lo voy a leer yo. Porque estoy leyendo de una traducción que yo les voy a recomendar que ustedes consigan. Se llama la Biblia Textual, cuarta edición. Se considera la traducción más fiel de las escrituras de los originales al lenguaje actual. O sea, no, la Reina Valera 60 es una muy buena versión. Ahora usa un lenguaje antiguo. ¿Ya? Usa palabras que son antiguas, que no son propias de nuestra cultura de hoy. Entonces, muchas veces nos cuesta entenderlas. No agarramos el concepto total. La Biblia Textual pone la fidelidad del texto griego o arameo, porque la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en el Nuevo Testamento en griego. El Antiguo Testamento fue hebreo, en hebreo, y en el Nuevo Testamento hay griego y hay arameo. Entonces, las traducciones a nuestros idiomas de la Biblia muchas veces tienen una deficiencia, y es de que muchas veces la raíz del griego, esa misma palabra que se usó, puede usarse para decir cinco cosas diferentes dependiendo del contexto. Entonces, las traducciones más fieles son las que estudiaron el contexto e interpretaron esa palabra y la pusieron en el contexto correcto. ¿Ya? Por ejemplo, Elohim o Yahvé, ¿qué significa? Elohim en particular, el nombre de Dios, Elohim. Elohim es rey de los judíos, rey de Israel. It means king of Israel. Pero hay otros textos donde se traduce Elohim como dioses. But there's other texts where it's translated as gods. Porque la misma palabra se puede usar para ambas cosas, pero the same word can be used for pero el dependiendo del contexto así se interpreta. Entonces, si tú estás leyendo un salmo donde habla de no adorar a otros dioses y escuchas que no debes alabar Elohim, ahí se interpreta como dioses. Entonces, la traducción ya no, en español ya no debe decir Jehová, sino dioses, ¿se entiende? Sí. La Biblia Textual tiene la característica que es una de las, si no es que la traducción al español más fiel de los originales al lenguaje nuestro. Hay otras como la Biblia Contemporánea, la Biblia Textual, la Nueva Traducción Viviente, pero se pierden en esas palabras. Esta no. Entonces, Biblia Textual, pero busquen la cuarta edición. Yo recién me la pedí por Amazon y me llega el miércoles, la compré, pero yo tengo un software aquí también donde la bajo, pero ustedes pueden encontrarlas en las librerías cristianas, en Amazon. Es, si ustedes usan la Biblia Textual, que tiene esa fidelidad, más el devocional cronológico con esa Biblia, ustedes se van a dar cuenta que en algún momento su mente va a explotar con algunas ideas que no tuvieron antes. Pase el link por WhatsApp. Comprensión. Ok, ahí la vamos a enviar también. Ok, entonces, por eso le voy a leer yo, porque tengo la Biblia Textual. Okay. Dice, pero entonces, ciertamente, no habiendo conocido a Dios, servíais como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, y más bien habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Esta palabra es importante. Es del original, rudimentos. En otras dice preceptos. o volverte a los mandamientos, pero aquí es rudimentos. Ahora, al igual que interpretamos qué es una instrucción, es importante preguntarnos qué es un rudimento. En este caso, ¿qué significa en este contexto? ¿A qué se refiere cuando dice se han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales otra vez queréis servir de nuevo como esclavos? Estáis observando escrupulosamente días y meses y tiempos y años. Es un rudimento. Una instrucción no dada por Dios, quizá. Una costumbre. Creo que tiene esa implicación, pero en sí, cuando tú dices, eso fue bien rudimentario. ¿Qué es eso? ¿También me dijiste la palabra? ¿No? Tiene viejo. Ajá, sí. Lo rudimentario es lo viejo, lo que ya no sirve. Entonces un rudimento es algo que ya no tiene lugar, porque hay algo nuevo. Como una enseñanza vieja. ¿Para qué voy a usar algo viejo cuando tengo algo nuevo? Lo viejo no me funciona en ciertas cosas, lo nuevo me va a funcionar siempre. Entonces lo que Pablo les está diciendo es que, habiendo conocido a Dios, ellos están viviendo con viejos rudimentos. Están desaprovechando lo nuevo, lo actualizado, por lo viejo. ¿A quién ustedes ven usar hoy un Motorola 60 de aquellos que parecían ladrillos? Puede ser yo. Yo porque soy curioso. No, pero no lo andas ahí en para hablar de él. No, yo no estoy diciendo quién tiene. No, yo no estoy diciendo quién tiene, estoy diciendo quién usa, quién anda con él, uno de esos ahora. El pastor yo. Yo he escuchado que el pastor yo tiene un viejo, dice. Pero es un Nokia, pero todavía no. O sea, es como en tecnología eso es como está confirmado. Sí. No va a agarrar la señal de internet, no tenía datos. How it's like, era para llamadas, ¿no? Y después de cierta distancia ya no era para llamadas y para contar solo. Like the concept better, he gave an example like he uses a Motorola phone right now. No, but that's an old thing. And like Jensen said, Pastor John is a joke. He said he has like a little flip phone. Les voy a leer el último para de los versos para luego pensemos y platiquemos un montón de eso. Gálatas 4, no, les dije. Les voy a leer ahorita 1 Timoteo 6, del 1 al 4. Todos los que están esclavos bajo yugo, consideren a sus propios amos dignos de todo honor, para que no sea difamado el nombre de Dios ni la doctrina. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, al contrario, sírvanles. Y sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician del servicio. Estas cosas enseña y exhorta. Si alguno enseña otra doctrina y no se amolda a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por la soberbia, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las cuales resultan envidias, riñas, difamaciones, malas sospechas, disputas constantes de hombres de mente corrompida, privados de la verdad, que suponen que la piedad es un negocio, aunque gran negocio es la piedad con contentamiento. Entonces vean, usa doctrina y usa sanas palabras. ¿Cuál es el resultado de la doctrina y las sanas palabras? Conductas correctas. Si no tengo la sana tengo doctrina bíblica y sanas palabras, ¿qué es lo que resulta? Sospechas, disputas, mente corrompida. ¿Qué están modelando aquí las escrituras? La conducta del ser humano está transformando al individuo. Pero eso es resultado de conocer la sana doctrina, sanas palabras, doctrina. La sana doctrina, nos explicó la vez pasada, es una enseñanza que sana tu vida, que te transforma, que te cambia. Entonces tenemos tres cosas aquí, y les voy a mandar otra para que vean que a veces usa la palabra preceptos, mandamientos, enseñanzas, pero hemos visto tres: instrucciones, rudimentos y sana doctrina. Yo le decía a mi familia en una conversación, una de las frustraciones más grandes para mí como pastor, tuve la oportunidad y el privilegio de participar en la plantación de 3 iglesias en El Salvador. Una está en La Libertad, otra en San Salvador y otra en Soyapán. O sea, cada iglesia tenía diferente cantidad de personas, 150, 90, 60. For his last point, he was talking about the... Pero había algunos cristianos en esas iglesias que tenían 15 años de ser cristianos. ¿Sí? Y yo nunca pude ver que ellos dieran el paso para evangelizar a otra persona, que le compartieran el evangelio a alguien más. Y yo nunca pude ver que algunos de ellos se tomaran la tarea de ser un coaching con otros, para, como un mentor en el discipulado. Y de la misma manera, habían algunos de ellos que tenían... Esto, y esto es un ejemplo de lo que pasa en todas las iglesias. Personas que tenían 10 años y seguían teniendo los mismos problemas en el matrimonio. Porque la esposa lo irrespetaba, porque el esposo no la amaba, como la Biblia dice. Pero los principios para evangelizar, para ser discipulado y para tener un matrimonio exitoso, ellos los habían escuchado no sé cuántas veces, 50, 60, no sé. Habían venido a seminarios de matrimonio, habían venido a seminarios de evangelismo, habían venido a seminarios de discipulado. Yo me paraba y compartía mensajes de eso y yo me hacía la pregunta, ¿por qué su conducta no cambia? So their behavior doesn't really change. Y la respuesta era sencilla. Uno, se aprende mal la Biblia. Y dos, no se le da importancia a la Biblia como sana doctrina. Como una doctrina que sana tu vida. Y nos acostumbramos a una tradición de venir a una reunión. Entonces, para esto surgen algunas posibles respuestas. Por ejemplo, hay que estudiar la Biblia. ¿Eso es correcto o no? Sí. Decirle a alguien que hay que estudiar la Biblia, ¿es correcto o no? Sí, sí. Ahora, si yo le pregunto, ¿estudias la Biblia? ¿Me pueden decir? Lo voy a preguntar aquí, ¿estudias la Biblia? ¿Silvia? A veces. ¿A veces? ¿Estudias la Biblia, Isabel? No lo mejor, pero hago... Ok, ¿estudias la Biblia? No. ¿No? Ok, fíjense que ustedes fueron honestos en reconocer que probablemente no hay, cuando dicen a veces, o, es que probablemente no lo hacen constantemente, pero sí lo hacen, ¿verdad? Pero no lo hacen constantemente. Ahora, hay personas que la leen todos los días. ¿Hay alguno aquí que la lee todos los días? ¿Tú la lees todos los días? Ok, entonces... Cuando la lees, ¿la estudias? Intento. Uh-huh. Entonces, ¿de qué depende tu respuesta? ¿Qué entiendes tú por estudiar? No solamente leerlo, sino buscar el significado del griego, los comentaristas. Uh-huh. Para mí eso es estudiar, no sé si. Ok. ¿Cómo analizar? Uh-huh. En la Biblia, en teología... La palabra del griego que define o que agrupa todas las palabras que hemos leído como sana doctrina, doctrina, principios, preceptos, mandamientos, es la palabra didache. La didache es la enseñanza de la sana doctrina. En el caso de enseñar, la verdad, es la enseñanza de la sana doctrina, la enseñanza de los preceptos, la enseñanza de los principios bíblicos. Ahora, de la misma manera en que yo puedo tener un estudio de la Biblia en un año y no lo estoy haciendo de forma cronológica, yo puedo estar estudiando la Biblia con sistemas equivocados que no necesariamente me capacitan en la didache. Les voy a dar algunos ejemplos. lo que se le llama comúnmente como el devocional. Y por eso yo con esto tengo mis reservas y quiero hacer un ajuste. Y en lugar de proponerles que yo voy a estar escribiendo un devocional, les propongo que ustedes estudien la Biblia con este plan. Ok, en el devocional, ¿cómo se llama? Es que, dependiendo, yo lo aprendí que en un devocional tú vienes un tiempo que partes para Dios para leer la Biblia, orar, meditar. Ya, ok. Pero otros lo llevan a un plano de algo que ya está escrito. Un autor, un escritor de un libro, alguien hace un devocional cada día. Los hay de todo tipo, escritos, en audio y en video. Ahora, en ese devocional, la persona me enseña un verso y me lo explica. Bien. Very good job. La pregunta es, ¿estoy aprendiendo la Biblia de esa manera? ¿Por qué? Si lo que me va a dar, si lo que me está enseñando es un versículo, ¿por qué no? Porque es lo que le dio a esa persona. Es como una medicina, que para mí puede ser una dosis y para Carolina puede ser otra dosis. Entonces, lo que él leyó y él entendió fue para él. Bueno, creo que no sería la mejor manera. Ok, ¿por qué de los que dijeron no se aprende la Biblia necesariamente? ¿Quiénes fueron? Tú también, ¿por qué crees que no? Me gusta lo que veía, ¿no? Okay. ¿Sí? ¿Tú? Me gusta también lo que dice. Muy bien. No es por eso, porque como dijo mi mamá, aunque sea para medicina para otra persona, yo también puedo leer lo que escribió otra persona y para mí puede significar otro tipo de medicina para mi vida, aunque haya leído lo que escribió la otra persona. Yo creo que no, porque también Dios quiere que aprendamos el contexto, como la historia, porque cómo vas a dar el evangelio si no entendés cómo fue la vida de Jesús, como cronológicamente. Entonces no es tanto por la enseñanza que te puede dar, sino por el entendimiento, que a pesar de que sea medicina para vos, hay muchas cosas que hay que descubrir todavía. Les voy a tirar algunos pensamientos que son de estudiantes de teología un poco elevados, pero es importante aprender a pensar críticamente. Okay. El estudio de la Biblia en teología se puede hacer con diferentes metodologías. A una le llaman teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? La teología sistemática es cuando tú agrupas la Biblia en categorías. Y al tener esa categoría, tú la alimentas con la Biblia que justifica esa categoría. Por ejemplo, la doctrina de los ángeles. La categoría es los ángeles. Ahora buscas en todos los pasajes de la Biblia lo que se enseña de los ángeles y agrupas todas esas enseñanzas en la categoría de la doctrina de los ángeles. For example, you find a theme and then otra categoría, la salvación. That talk about that and group them all together. Entonces, buscas todo lo que hay en la Biblia acerca de la salvación y lo agrupas en salvación. ¿Por qué es la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Qué me da salvación? ¿Qué no me da salvación? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Todo va en esa categoría. Ya. La desventaja, y a eso se llama teología sistemática, y es un método de estudio bíblico. Y creo que ayuda porque te agrupa toda la doctrina en una categoría, pero en realidad para el estudiante de la Biblia no es el mejor sistema de estudio en sus inicios. ¿Por qué? Porque sin él conocer el plan de Dios para el hombre, y sin él conocer, pues no ha leído ni siquiera la Biblia una sola vez. Él no puede ver en qué contexto estaba cada verso que están usando para justificar esa categoría. Entonces, esto da lugar muchas veces a doctrinas equivocadas. Porque detrás puede ser que alguien haga una categorización usando sana doctrina. Por ejemplo, si va a hablar de la salvación, él va a venir y va a decir de que hay pasajes de la Biblia que enseñan que la salvación no se pierde. Pero hay otro estudioso de la Biblia que está influenciado por una denominación o una ideología bíblica que crea que la salvación se pierde. Entonces, si tú estudias la Biblia de forma sistemática, en este caso, cuando se habla de la salvación, esta persona te va a decir que la salvación se pierde, porque agarró los versos que a él los interpreta así y los usa para alimentar esta categoría. Cuando tú la lees en la categoría, te hace sentido, porque lo han sacado del contexto en que el verso fue escrito. Entonces no se recomienda, digamos, por lo menos yo no recomiendo el estudio sistemático sin haber tenido primero una comprensión del estudio bíblico. No es que no lo vamos a hacer o no va a tener su lugar, pero primero tenemos que aprender a estudiar con el sistema bíblico. ¿Qué significa esto? Pensar, aprender a pensar bíblicamente. Esto es el estudio de la teología bíblica, no sistemática. Y la teología bíblica es estudiar la Biblia en el orden en que los hechos han sido escritos. Interpretar cada verso en el contexto que fue escrito. Y eso es estudiar la Biblia, la teología bíblica. Ahora, ¿qué pasa con el devocional que escribió? Dígame un nombre de alguien que ha escrito un devocional. Sí, de nuestro contexto. So ¿tú me hablaste del devocional la otra vez? ¿Cómo que se llama? Theology. El autor de esos devocionales, quien los hace o la organización. Which means study the Bible. Dobson tiene su devocional. Ahorita viene diciembre. Y ustedes van a encontrar en las librerías cristianas, en la sección de devocionales, 100 devocionales para el 2024. O sea, una lectura cada día del año 2024, ese autor. Ok, si en la teología sistemática por lo menos se han tomado la delicadez de investigar todos los versos que hablan de esta categoría, aunque no sé si está en su contexto o está siendo bien usada, y aún así hay lugar para entender que pueden haber errores porque la categorización puede haber sido hecha con pensamientos de sana, de doctrinas que no son sanas. ¿Sí? Ahora imagínense un devocional de una persona que tú no conoces, cuál es el trasfondo de su como estudiante de la Biblia. Si ahora hasta un músico te hace devocionales. Cualquier persona que sea que tenga cierto reconocimiento o fama, que modela, que influencia, pues porque lo están siguiendo jóvenes o lo que sea, puede escribir algo. Pero esa persona nunca ha tenido la disciplina de estudiar la Biblia. Es decir, como ese estudiante serio de la Biblia, de teología o lo que sea. Y entonces vengo yo y agarro, y sí es cierto, va a decir cosas como, ánimo, no te rindas, Dios está contigo, y va a poner un salmos, no temas ni desmayes, porque Jehová es tu Dios, está contigo. Ok, lo que está diciendo, y como está usando el verso, está bien, pero la pregunta es, cuando Josué escribió eso, ¿en qué contexto lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál fue la intención del autor? Y cómo esto me ayuda a mi realidad hoy. Así es una mejor interpretación. ¿O en qué realidad esto me puede servir si yo no estoy pasando por esto hoy? ¿O en qué realidad le puede ayudar a Jensen, que yo sé está pasando por esa situación? Y entonces eso se llama el estudio teológico de la Biblia. No lo saco de contexto. Les voy a poner un ejemplo. Habacuc 2:2, creo que es. Mirad entre las naciones y ved que haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Mira, se lo repito de nuevo el verso. mirad entre las naciones y ved que haré una obra en vuestros días que aun cuando se los cuenten no lo van a creer. De lo que te he dicho, ¿qué interpretas? Algo espectacular va a pasar. Muy bien, algo espectacular va a pasar. ¿Qué interpretas, Carlos? Mismo, algo que no tiene explicación va a pasar, que hay que creer. Se viene nuevo devocional. Ok, ¿alguien más? Muy bien. Algo grande. Algo grande va a pasar. ¿Alguien más? Cuando yo se los digo, ¡ey, miren entre las naciones y vean! Algo, sí. Pareciera que algo grande y bueno. Bueno. No, como yo le estoy expresando, o sea, hay una intención, ¿no es cierto? ¿Se lo estoy expresando con tristeza o con alegría? No, con alegría. ¿Con asombro o con expectación de que, hey, yo quiero ver eso? ¿O como, hey, eso no vale la pena? Lo primero. Sí. ¿Pero saben lo que está diciendo el pasaje? Que Dios se va a llevar cautivo al pueblo de Israel por haberle desobedecido. Sí. Entonces, ¿cuál es la intención del autor? Advertirle al pueblo de Israel que por su desobediencia se lo van a llevar a cautivo. Miren, lo que yo voy a hacer estos días, ahora le voy a cambiar el tono. Voy a hacer una cosa por su, en estos días, que aún que se lo cuenten, no lo van a creer. Pero el contexto decía de que Israel había desobedecido a Dios, le había dado la espalda, y entonces le está diciendo, ok, por desobedientes, esperen, miren, no saben por dónde les va a venir el garrotazo, no saben el tipo de garrotazo que van a recibir, porque ustedes se han portado mal. ¿Ok? Pero ¿por qué sabes tú que interpretaste la Biblia correctamente? Leíste el contexto. Leíste el contexto. Leíste la cronología de todo el pasaje y leíste el contexto no solo del pasaje sino también el contexto histórico. Lo que está pasando en ese momento es historia, y leíste los hechos de lo que rodeaban el pasaje. Israel desobedeció y el profeta les está advirtiendo, ¿ya? Pero ¿qué tal si un autor saca ese verso, lo pone en un devocional y les explica, prepárate, Dios tiene cosas grandes para tu vida, Él va a transformar tu mente, tu corazón? Mejor lee una galletita de la fortuna. What if the person uses that verse, sí, in that context, and usa says, el verso fuera del contexto, y ¿qué es lo que digo? So, eso es lo que dice Dios. No, Dios no está diciendo eso. And so, yeah. So he's like, for that I better read a fortune cookie because it's just way out of proportion. Sería como as fake news, fake news. Fake news. Pienso en esa historia cuando Jesús está tentado y ahí el enemigo usa la escritura para decir, pero no dice eso en la Biblia, pero está fuera de contexto, ¿no? Entonces, es cierto. ¿Se aplica? ¿Se aplica? Sí, me parece otro buen ejemplo y creo que vale la pena, ya que lo tocó, usarlo. La Biblia también se puede... ¿Ustedes vieron la película de The Book of Eli? El libro de Eli. He was like, doesn't the Bible say this? Okay. So she was like, maybe it was taken out of context. Te voy a dar spoilers porque necesito usarla como ejemplo. Okay. Este es un ciego que y al mismo tiempo hay un pueblo que está siendo dominado y manipulado con un libro. No se sabe en ese momento qué libro es. El que tiene ese libro tiene el poder. Lo usa para causar temor a las personas. Entonces todos creen que el poseedor de ese libro tiene poder y tiene autoridad sobre ellos. Bien. Y hay un momento en la película en que él llega y recupera el libro. Lo que ha pasado es que es un tiempo apocalíptico donde el mundo ha sido destruido y toda la bibliografía se ha destruido. Nadie sabe, pero hay otro grupo que está tratando de recopilar toda la literatura de nuevo para crear una biblioteca, porque sobre ese conocimiento se tiene que construir de nuevo la nueva civilización. ¿Okay? Y entonces, el tipo va, les quita el libro, claro, hay peleas y todo aquello espectacular, pero les quita el libro, pero al final el libro se pierde. Y al final de la película, a él lo tienen acostado, esta gente que está recolectando la bibliografía lo encuentra, y lo que él está citando, entonces el libro de memoria, porque eso lo había aprendido, él era ciego, o sea, el libro lo andaba, pero él no lo podía, era en braille, uh-huh. no lo podían leer nadie. Este es un ejemplo, uno, de cómo la Biblia puede usarse para engañar a las personas, uh-huh. o para liberar a las personas. Porque hay tanto abuso en las iglesias cristianas hoy, donde los miembros tienen que obedecer lo que les dicen, hacer lo que les dicen, cómo se lo dicen, sin tener la oportunidad de hacer la pregunta ¿por qué? Y los líderes se sienten amenazados con las preguntas. Cuando lo que Dios quiere es que aprendamos a pensar críticamente a la luz de la Biblia. Y la forma en que vamos a convertirnos en críticos bíblicos es estudiando la teología bíblica, cuestionando lo que dice la Biblia. La calidad de nuestro conocimiento depende de la calidad de nuestras preguntas con respecto a la Biblia. Pero por otro lado, en la película se da algo interesante, y es que las civilizaciones se erigen o se edifican sobre el conocimiento. Eso es verdad. O conocimiento, un conocimiento malo desarrolla sociedades malas. Un conocimiento bueno desarrolla sociedades buenas. Un conocimiento correcto de la Biblia produce una transformación, como bien personal. Produce un conocimiento para la transformación de nuestra familia y una transformación para nuestra comunidad y una transformación para nuestros semejantes, la comunidad de la iglesia y fuera de la iglesia. Produce un conocimiento para que construyamos correctamente dentro de todos esos contextos. Las instrucciones que Dios me da acerca de lo que debo obedecer y no obedecer son para mi transformación personal. Apartarme de la fornicación, de la ira, ser amable, la blanda respuesta quita la ira, por ejemplo, apártate de los malos, no los acompañes. ¿A quién beneficia esa sana doctrina? A mí. Pero luego me enseña mi familia. Ahí aparece el rol de la esposa, del esposo, de los hijos, cómo debe comportarse la familia, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ha negado la fe, hijos obedezcan a sus padres porque es el primer mandamiento con promesa, habla de hijos desobedientes, hijos obedientes. ¿Qué transforma esa verdad? Mi familia. Ahora, dentro de la iglesia, modela la conducta. Gabriel te falló, perdónalo, así como yo te perdoné. Hay personas que son débiles y que nos molestan, soporta a los débiles, lleva la carga de los más débiles en la fe, no juzgues, no hagas chisme de tu prójimo, no levantes falso testimonio. ¿Qué está moldeando? Una transformación en la cultura de mi comunidad en la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la sociedad, respeten a los gobernantes. Respeten a la autoridad, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese prójimo, si no es cristiano, ¿debo ayudarle? Claro, es mi prójimo, no me importa, estoy cambiando mi sociedad porque estoy generando ese contexto de misericordia, de amor, que hace que las personas conozcan a Dios. Para el gobernante, que gobierne con justicia, que no le suba impuestos al pueblo, que no son correctos. Para el jefe, trata bien a tus siervos, trátalos con dignidad, protégelos. Él nos enseña los principios de Israel, ellos cómo protegían a sus siervos. Si alguien les debía, Dios no promovía la esclavitud, por ejemplo, mientras las otras sociedades sí. Si alguien le debía a una persona, solo podía trabajar con él cierto tiempo, y si no alcanzaba a pagar la deuda en ese tiempo, ya trabajó y lo dejaba libre. Y solo podía tenerlo como su siervo por causa de una deuda, pero tenía un límite. Pero las otras sociedades, los otros imperios, era todo el derecho, le robaban a la persona, podían usarlo como objeto sexual, podían golpearlo y hacer lo que querían. Dios no permitió eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos comprometernos con un estudio personal de la teología bíblica. Esto se logra con dos cosas. Uno, leyendo la Biblia, haciendo las preguntas correctas. Si la leen cronológicamente, van a poder tener mejor ventaja. Y si usan esa versión, sería ideal. First of all, by reading it, ahora, ¿para qué están diseñados los libros de los primeros principios? Esto es algo que se ha recopilado en más de 20 años. Los pastores de aquí de Point Harbor tienen una característica, el equipo ejecutivo, que son Pastor Tom, Ten y John. Y por supuesto también está Morelos. Todos ellos, a excepción de Morelos, tienen de denominar como que son militares. Y el segundo es que todos tienen estudios superiores de teología. Todos fueron a seminarios. So he's talking about the, like, entonces, like the team, cada, the, yo so, he sido un buscador team, Harbor, de crear Tom, sistemas Tom, o de crear manuales que me puedan ayudar a equipar bíblicamente a la gente. Y tú sabes, escrito, desarrollé una serie de libritos que los voy a usar. Y siempre estaba con esa inquietud, pero esto se queda vacío. Tú tienes libritos desde que lo que te dicen, el verso, de tal manera amó Dios al mundo, conteste la siguiente pregunta: ¿de qué manera amó Dios? No, ¿a quién amó Dios? Al mundo. Al mundo, pones. Eso no es un desarrollar el pensamiento crítico. O te aparece el verso y te aparece vacía la palabra: de tal manera amó Dios. So mundo, o sea, que Dios es un ente que complementa al mundo. Eso for no example, es pensar the book has a verse and it says and it has something like fill in the blank. Entonces, and existe that's not critical thinking, un grupo de enseñanzas entregadas por Cristo a los apóstoles really que debieron ser seguidas says, right? por todas just las iglesias. Yeah. Estas incluyen un cuerpo central de enseñanzas que implicaba la manera de cómo las iglesias debían vivir en cualquier lugar. Esta enseñanza debería ser cuidadosamente preparada en la infraestructura de la vida de cada nueva iglesia y cada nuevo creyente. Estos son los pasajes. Entonces, a esto se le llamó la enseñanza de los apóstoles y profetas, o sana doctrina, depósito de la fe, doctrina de los apóstoles, o, como les dije, la vida che. Entonces, ahorita que estuvimos estudiando con el pastor Jorge, pues yo no conocía muy bien estos materiales. ¿Por qué les mencioné lo de los pastores? El pastor Dan, que es el más nerd de los tres, que por cierto es escritor de libros, ¿no? Se tomaron 6 meses para revisar todos los materiales de la serie y ellos dijeron: no necesitamos escribir más nada, todo está ahí. So the reason why y es conforme a la sana doctrina. Entonces, Jeffrey like, empezó este proceso hace 20 años said, y lo que se busca con esta serie like, es okay, fundamentar else, a la iglesia en los principios like de entonces, esto para la iglesia del sembrador, la iglesia hispana, se va a convertir en los manuales. Eso en teología se llama la catequesis, que es el sistema ordenado de cómo aprender la Biblia. Y está diseñado para crecer desde lo básico hasta lo más profundo. Por ejemplo, si terminamos la serie 1, que son 4 libros, que son 24 lecciones, ahí vamos a tener para ordenar toda nuestra vida. Con la palabra, en esas 4 categorías, la base. Pero luego, por ejemplo, en el proceso descubrimos que, por decir, Gabriel, Víctor, Carlos, cualquiera de ustedes, tiene las características de alguien que es un líder, que tiene la pasión por querer transmitir eso, y lo ponemos en otra categoría, y es cómo enseñar los primeros principios, y lo llevamos a otra capacitación de otro nivel. no solo de conocer los materiales, sino que estudia, aprende cómo estudiar la Biblia, la teología bíblica. Y luego, si tiene el interés de seguir creciendo, entra a un sistema que se llama la Escuela de Antioquía, que es un seminario bíblico que es por competencias, no por títulos. Y ahí va a leer otra, por ejemplo, el compendio del Libro de los Hechos. Ahí está. El Libro de los Hechos, que es así de grueso. Y, o sea, vamos desde lo básico. Entonces, una cosa que descubrimos, que este sistema promueve dos cosas. Tiene dos influencias para el aprendizaje. Una es el método socrático. One is the Socratic que method, es that he's gonna explain it aprender bit, a través de preguntas, which is learning through cuestionar, questioning. Y dos, es la teología de Bloom, que son dos metodologías que se usan en pedagogía. Ah, pero eso no es bíblico, y las ciencias son de Dios. And two, todas theology están al servicio of Bloom, de Dios. Which is like a scientific way of studying the Bible. Y descubrí que nosotros hicimos deficientemente el libro 1. So, and he learned that they deficiently. La metodología es esta. We deficiently studied. El estudiante se lleva el libro desde el principio. Y ahí está, por ejemplo, la primera lección, el mensaje del Evangelio. So the way it worked was. Hay dos maneras de hacerlo. Uno es con el estudiante, así como lo hicimos nosotros. And like he would have to study it. Ahí se vienen a hacer las lecturas y eso significa que va a tomar mucho más tiempo, porque tienes que leer y al mismo tiempo hacer todo el análisis socrático y las preguntas, y eso surgen muchas preguntas y toma más tiempo. Hay que tomarse el tiempo debido. La idea no es vencer el libro, sino asimilar el contenido, pero al mismo tiempo ir desarrollando la disciplina socrática que nos va a ayudar cuando nosotros estudiemos la Biblia por nosotros mismos. So the idea is to study the book, but also develop the Socratic method. Entonces, la idea es que el estudiante tiene que hacer en su casa en una semana la lectura de esa lección. Tiene la primera sección, estudia las escrituras. Tiene que leer, el primer día podría ser leer todos los pasajes de la base bíblica. Okay, los lee. El segundo día, lea a los expertos. Ah, hay preguntas ahí. La idea de las preguntas es que usted empiece a desarrollar el pensamiento crítico bíblico. De los pasajes que leyó, usted contesta algunas preguntas. Pero las preguntas son guiadas por un sistema. ¿Qué o cuál es la intención del autor? No es que usted va a contestar lo que quiera, sino lo que usted va a buscar es qué está enseñando la Biblia. No qué le dijeron, sino qué es lo que usted, de lo que leyó, que le está enseñando. Luego viene la guía de los expertos, que son comentarios de materiales teológicos que yo he leído y he usado en el seminario. Yo los he descubierto, muchos de ellos, que yo los he leído. No es que yo los poseí, no es lo que quiero decir. Y entonces, te están dando párrafos de compendios de teología para que te explican. Eso es la Biblia, pero esos autores, esos expertos, se han sido seleccionados como personas que conocen la teología bíblica. Ya no son devocionales superficiales. Entonces, lees eso y luego viene otra serie de preguntas. ¿Por qué? Para replantearte las respuestas de las primeras preguntas. ¿Qué estás haciendo con eso? Cuestionando qué dice la Biblia. ¿Por qué lo dice? Aprendiendo a pensar bíblicamente, desarrollando el pensamiento crítico. Luego de los expertos hace otras preguntas. Después de los expertos dice la aplicación. ¿Por qué? Porque la sana doctrina tiene el efecto de transformar. ¿Cómo se aplica eso que leí? Lo escribo. Y luego vienen otras preguntas. Y en la última sección aparece como desarrolle su propio proyecto. Es decir, usted pensando en lo que leyó va a hacer una conclusión. Entonces usted está construyendo su propia teología bíblica. La teología bíblica tiene la característica que evoluciona. Cuando no se trata de principios doctrinales cerrados. Por ejemplo, La salvación es por la fe en Cristo. No hay más que interpretarlo. Está la Biblia ahí. Pero como tú decías, un pasaje que tiene un principio me va a enseñar a mí una cosa, a él le va a enseñar otra, porque nuestras necesidades en el momento que lo leemos son distintas. O puede ser que él no lo necesitó y lo pasó y Dios le edificó con otro principio, pero ese mismo pasaje a ella le extrajo 10 cosas. Cada uno está construyendo su propia teología bíblica, porque bíblica porque la palabra se lo está enseñando, teología porque es parte de su vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que produce estos? Cristianos críticos de las Escrituras. Fomenta una cultura sana, de tal manera de que no, aquí no va a existir tal cosa como hay cosas prohibidas para preguntar y hay cosas que se puedan preguntar. Aquí se pregunta todo. So like he said, this creates an environment of like, you know, la calidad de nuestro pensamiento y de nuestras convicciones like, depende de la calidad or like it's wrong for de las preguntas que nos hacemos, y esto lo vamos a aprender. Así que lo que vamos a hacer es ese retroceso para leer, para hacerlo correctamente y para que le podamos extraer todo como está diseñado. Entonces yo les quiero invitar a que empecemos con el libro 1. So he wants to invite us to again start again from the first book because we didn't study it in the way it was supposed to. Ahí le cae. Yo tengo el libro, yo que me voy a perder las clases. Ahora que no vine tarde, llegué como a la mitad de dos. So yo como que quedé en el vacío. A mí me cae perfecto. Ah, son los tardistas. A mí me cae perfecto porque yo no la hice mucho. Ustedes van a buscar el libro, ¿no? Tú no lo tienes, ¿verdad? No tengo que comprarlo, pero yo no tengo la copia. ¿Qué te voy a dar? Si me venden la copia, me hace falta. Ok, les voy a explicar ahorita qué es lo que van a hacer entonces para la próxima semana. Vamos a empezar a leer. Ustedes van a ver que si antes aprendieron, en este nuevo ejercicio ustedes van a decir, wow, voy a aprender más. Pero no solo eso, vamos a empezar a desarrollar el pensamiento crítico. Y vamos a empezar a estudiar la Biblia de forma, la teología de forma bíblica. Entonces, tres cosas. Lean su... solo son 2 capítulos diarios, a veces. ¿Ya? Empiecen a estudiar cronológicamente. Si pueden conseguir esa versión, háganlo. Si no, siga con la que tienen. We're going to start studying chronologically what he gave us. Y entonces, no, lo que vamos a hacer la próxima semana es esto. Yo le voy a explicar, porque ya no tenemos tiempo. No, he's gonna, because le we voy a explicar time, he's gonna en us qué consiste la serie de los primeros principios. What is, like, this cómo, están, cómo son una herramienta para aprender la teología bíblica y cómo desarrollar Bible nuestro pensamiento crítico bíblico. And how to develop y les voy a decir qué es lo que ustedes deben preguntar en cada sección de cada lección. Is he going to tell us what we should be y asking cómo van a each estudiar section of it, and cada how lección. We should study each, entonces, vamos a tener su libro para entregártelo. A mí me falta, sí. Vamos a tener que conseguirte uno a ti, que tengo una copia. Yo voy a decir. ¿Ah? Ella, sí, yo creo que bajé la versión. Y Esther fuera, que como ella habla inglés, otro libro. Ella tiene el otro. No, es el mismo libro de primero. No, español, usted, cuando ella vino conmigo. Ah, ok, ella tiene 2 español. Ah, pues entonces digamos que ya tenemos que aplicarlo. Ya tiene. Falto yo. Y si escribieron en lápiz, esa semana, la próxima semana, ustedes van a traer este libro borrado todo. So todo. If you wrote in pencil, whatever you wrote down, you're going to erase everything. Borrado. Y ya no vamos a ni. Todo va a ser acá. Ok. And everything will be, pero les voy a poner like, toda la base we'll be writing down again, y les voy a explicar cómo nos va a beneficiar en nuestro estudio bíblico teológico y cómo esto va a significar una transformación. Voy a cerrar con esto. Entonces yo les decía, estaba pensando en esa iglesia donde pasaron 5 o 10 años y yo no veo diferencia en la vida de las personas. So I was thinking ¿por qué? About this church that porque la sana doctrina no está afectando pero también porque no teníamos un sistema catequético. Catequético significa un proceso ordenado, un sistema catequético de cómo poder enseñarle la Biblia a ellos. Entonces parte de la responsabilidad de tener creyentes débiles en los fundamentos bíblicos tiene que ver con los líderes, de no proveer ni los sistemas ni proveer los programas para que ellos puedan estudiar. Entonces, cuando nosotros abramos nuestra reunión en febrero del otro año, donde vamos a poder traer invitados y ya va a ser un servicio de iglesia en español, eso no va a sustituir los primeros principios. Vamos a seguir nosotros por periodos, ¿verdad? Avanzando en nuestro estudio. Y les repito, esto incluso pueden llevarlo desde lo sencillo como terminar la serie hasta un doctorado en teología. Eso va a tomar 5 años, 6 años. Si a ustedes les interesa, más adelante, eso va a ser posible. Porque nosotros tenemos acceso a todos estos materiales y tenemos acceso a ese seminario por competencias, ¿verdad? O sea, el pastor Jorge y yo estamos acreditados en ese seminario. Pero llevémonos esto. So what we'll take away from this is the following. Terminemos con unas preguntas. De lo que discutimos hoy, de los versos que leímos, ¿qué ustedes se llevan de nuevo? ¿Qué from creen what que aprendieron? What did you learn? Si nos puede decir una cosa cada uno. So each one of us is gonna say algo que los retó, algo que los le dijo, hey, eso es, me animó, o algo que corrigió una forma de pensar, lo que sea. Vamos. Así como dijo, de los contextos de los pasajes bíblicos, como nos decía, lo empezó a decir de una forma completamente diferente, que posiblemente, yo no me considero de que he leído la Biblia completamente, pero la forma en cómo lo dijo demostró de que era algo bueno, cuando realmente les estaba exhortando y diciéndoles que algo malo les iba a pasar. Tener ese como toda la historia bíblica de lo que... ¿A qué te estimuló eso? A querer leerla. Ah, muy bien. Excelente. Gracias por compartirlo. ¿Gabriel? Lo que me pareció interesante, por decirte, siempre me he hecho la pregunta por qué los libros, si bien escrito en esta manera un poco, digamos, desordenada. Entonces, cuando empezaba a leer, me mandaba a otra situación, y entonces siempre me hice la pregunta, ¿por qué? Pero honestamente no voy a perder mi tiempo en explicarme por qué, pero siempre tenía esa duda. En cambio, ahora con este problema que vos nos has dado, para mí me da un poco más de claridad, porque puedo interpretar y aprender más cómo está escrito la Biblia. Entonces se me hace más interesante. Yeah. Okay. A mí me confirmó más que todo la duda que yo tenía de los devocionales. Por lo que usted dijo, la manera que se están poniendo los devocionales, a veces de manera tan comercial, que ya la manera que usted lo puso, para mí parece que fue un horóscopo que lo están vendiendo. Pero, o sea, también vamos a la responsabilidad que tiene, ¿no? La persona que está haciendo el devocional para el público, es muy difícil hacer un devocional así, porque eso es personal, yo creo, ¿no? Ese es un estudio personal que se da, pero después de haber conseguido leer toda la Biblia o entenderla de alguna manera. Yo siempre que en la otra iglesia que me dijeron que haga el devocional, yo me acuerdo que lo agarraba como si estuviera haciendo, como que estuviera buscando la suerte, abría la Biblia donde caiga, ok, esa voy a leer, y si no entendí, bueno, entonces voy a tener que buscar algo que quepa, como dice, que quepa lo que yo quiero entender ese día o algo así. So, me limpió las dudas de que, o sea, muchas personas te dan a veces una doctrina que no es la correcta o no te dan la guía completa y te dejan a veces en el limbo, porque no sabes primero de qué están hablando, por qué lo dijeron y por qué lo pusieron de esa manera y por qué te lo están instruyendo en ese orden. So, al poner la Biblia en un orden cronológico, ya te va a dar te va como que abrir los ojos de otra manera, porque la Biblia lo he tratado de leer. Una, cuando era ateo, la quise leer solo el Apocalipsis, porque uno como es meta, uno quería leer la parte oscura de la Biblia. Hay gente que dice que la Biblia tiene peores cosas que lo que ves en las noticias. Ok, está bien, pero si tú te enfocas, como dices, si tú te enfocas en leer la Biblia de una manera, vas a encontrar lo que buscas, pero no te va a aliviar, no te va a ayudar en nada, porque tú estás yendo con ese bias de que vas a buscar lo malo de la Biblia. Ahora, si tú vas a buscar la Biblia solamente por los hechos históricos, te va a limpiar el por qué dijo esta persona, por qué, para qué lo dijo, como dijo usted de la vez pasada, de la no sé si fue de hablar lenguas, que eso me ayudó muchísimo cuando usted me dijo que lo de hablar lenguas, eso se refería para ese tiempo y para ese tiempo nada más. Eso nunca me lo explicaron antes, por eso de esa manera yo sentí esa emoción y esa gana de querer aprender, porque si viene una persona que te está diciendo lo que está diciendo ahí, está bien, estuvo en su tiempo correcto, sirvió para esa gente, pero no todo lo que está ahí aplica ahora a los nuevos cristianos. Ya estamos en el tiempo del Nuevo Testamento, hay iglesias que incluso no se enfocan en el Nuevo Testamento y dejan el Antiguo Testamento, pero es necesario, como es, entender todo, todo, porque por algo está ahí. Gracias. No descartemos la intención comercial, incluso que hay motivaciones. Hay una ganancia que esa gente está recibiendo por la ganancia, ¿verdad? Así que de alguna manera nos ven como consumidores y no como personas que tienen hambre de conocer a Dios, y se ven ellos como productores de un bien o servicio y no como comprometidos delante de Dios a enseñarnos la teología bíblica. Eso no pasa cuando tú vas a la Biblia directamente. Dios no tiene intenciones comerciales contigo. Él quiere transformar tu vida. ¿Ya? ¿Y por qué pagar a una persona que no sabe lo que está haciendo ni diciendo cuando tú puedes obtenerlo directamente del Espíritu que Él ha hecho morar en ti? ¿No? ¿Ok? ¿Alguien más que puede decir, aprendí esta mañana? O pregunta también si tienen. Yo tengo la pregunta de... ¿Por qué existe pregunta correcta? Porque usted mencionó que la pregunta correcta que ustedes van a hacer. Yo, en lo que yo he aprendido, es que no hay pregunta incorrecta. Una pregunta. ¿Dije pregunta correcta yo? Sí. Dije la pregunta. Tendría que revisar el contexto cuando lo dije, porque va, esto es lo que... El hecho era de que vamos a analizar las... En el orden cronológico, y nosotros vamos a hacer las preguntas correctas para poder tener el mensaje. Tomémoslo de esa manera. Yo dije, bueno, si la usé en su contexto, pero no quiero decir que hay preguntas que hay que descartar. Primero, si eso es lo que transmití, sáquenlo. Porque no lo creo y porque tampoco tengo la intención de transmitir eso. Sí, creo que esto es cierto. La calidad de nuestro pensamiento depende de la calidad de nuestras preguntas. Hay preguntas que son de calidad y hay preguntas que no son de calidad. Se lo explicaba a mi familia hoy, por ejemplo, cuando yo pregunto porque no estoy prestando atención, la pregunta no es mala en sí, pero no es de calidad. Porque la pregunta no es para cuestionar, porque quiero entender el concepto, sino que es porque estoy distraído. Algo que aporte. Sí, por ejemplo, eso venimos hablando hoy. Pero quiero decir lo que puede ser más útil acá. Si agarro a Bakú, el verso que nosotros leímos, y me lo da en un devocional, y lo que me está es entusiasmando a que Dios va a hacer grandes cosas y maravillas en mi vida, como yo tengo el sesgo de la ideología del que lo escribió y su interpretación, las preguntas que yo me haga, si no son de calidad, no me van a ayudar tampoco. Por ejemplo, si yo me pregunto, wow, ¿en qué cosas el Señor va a hacer esas grandes cosas conmigo? La pregunta no es de calidad. ¿Por qué? Porque no me está ayudando a establecer si lo que esa persona está diciendo es correcto o no, sino que es una pregunta que ya es sobre la base del sesgo y de la comprensión equivocada de que va a pasar algo bueno, porque así me lo enseñó ese devocional. ¿Me explico? Entonces la pregunta es válida. No existen preguntas que no debo de hacer, pero en ese caso no es una pregunta de calidad, porque no me está llevando a descubrir la verdad. Ahora bien, si yo aprendo a pensar bíblicamente, la pregunta es de mejor calidad. ¿Por qué? Este verso, ¿en qué parte de la Biblia está? Habacuc 2. ¿Debo leerlo antes de aceptar la conclusión que esa persona está haciendo? Sí. Sí, lo leo. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Estoy leyendo este verso? ¿Estoy, perdón, entendiendo este verso de la misma manera que esta persona lo entendió? No. ¿Por qué? Porque aquí le está hablando a los judíos desobedientes. Y esta persona está escribiendo maravillas como que si fuera el horóscopo. Entonces, las preguntas que me hago es para comprender el contenido. En las ciencias, ¿cómo funciona esto? Cuando usted va a resolver un problema de física, sus preguntas ya son de carácter de una disciplina de la ciencia. Un error en una de las partes lo va a llevar a un error general. O sea, si usted escribe en lo más básico 1 más 1 más 4 menos 3, 1 más 1 más 4 menos 3, ¿cuál sería la respuesta correcta? 1 más 1, 2 más 4, 6 menos 3, 3. Pero ¿qué tal si el resultado es 2? Entonces usted llegó a la 2, ok. ¿La respuesta es correcta o incorrecta? Incorrecta. ¿Por qué? Para llegar, porque tendría que comprobarlo. Hay que ir a las partes. En una parte del todo cometí un error. Tengo que hacerme las preguntas. La pregunta en ese caso es: ¿en qué parte cometí un error? Si yo no manejo la ciencia, porque esto es bien básico, no sucede así cuando voy a hacer un ejercicio de álgebra. O sea, he escrito tanto que no sé dónde me equivoqué. Y yo no sé si lo hice correcto o incorrecto, porque estoy aprendiendo. Pero el mismo álgebra me da la respuesta correcta. Entonces, cuando la comparo, digo, cuando voy a la respuesta, yo me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? Tengo que descubrir en qué me equivoqué. Yo no voy a descubrir en qué me equivoqué enfocándome en el resultado final, sino haciendo preguntas en las partes de lo que hice. Esa me refiero con calidad de preguntas, ¿verdad? Porque si no me hago las preguntas correctas, no encuentro por qué el resultado final es negativo. Cuando estudiamos la Biblia, funciona así como con este verso. Entonces ahora, como yo ahora pienso bíblicamente, he aprendido a hacer preguntas de calidad. Ok, este versículo está escrito, está explicado en el contexto de la intención del autor. Me voy a la Biblia. Yo ya no acepto nada que me digan de la Biblia si yo no voy a la Biblia. ¿Ven la diferencia? Yo ya no acepto nada de la Biblia si yo no voy a leer la Biblia por mí misma, por mí mismo. Pero al estar en la disciplina de estudiar bíblicamente, me convierto en un experto en hacer las preguntas correctas, claro, para poder interesar la Biblia. Genera esa experiencia. Es como que lo que tuve ayer de la laptop, que llegué, pregunté las preguntas que yo quería saber, ok, basado en eso, ¿qué es lo que tenía? Porque yo ya tenía esa experiencia. Ahora, en el pensamiento bíblico, porque esto es lo que nos interesa, es, yo ya no voy a aceptar nada que me digan de la Biblia si yo no leo la Biblia, claro, por mí mismo. Pero si yo no he sido un estudiante disciplinado de la teología bíblica, lo último que quiero es ir a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque hemos creado una generación de cristianos que todo lo quieren masticado. No, respondémela ya. Sí, pero tenés que estudiar. Es como cuando estás en un matrimonio en crisis. Hay una teología bíblica que te va a ayudar, hay una sana doctrina, pero lo que deconstruiste en 4 años no lo vas a corregir en un día. O sea, no, pero decime qué es lo que mi esposo tiene que cambiar ya ahorita. Y decime cómo mi esposa, o sea, ella, porque ella es así. No, un momento, hay que estudiar primero la teología bíblica. ¿De qué le dice a Dios a ella como esposa? ¿Qué me dice a mí? Y ahora revisemos, hagámonos las preguntas. ¿Estamos aplicando estos principios en nuestra vida? ¿Cómo tú, por qué estás en problemas? Lo que hablábamos hoy, ¿verdad? Porque veníamos platicando en el carro. La calidad de las preguntas determina la calidad de nuestro pensamiento y también determina la calidad de vida que vamos a tener. Esto es importante. Una persona que, por ejemplo, fracasó en una relación, si no es un aprendiz y no se hace las preguntas, ¿por qué? ¿Qué falló? ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo el otro? Y ahora se hace otras preguntas. ¿Cómo esto lo voy a hacer diferente en otra relación? E incluso en el proceso de estar, ¿será que esto que estoy haciendo lo hice en mi anterior relación y eso me fracasó? Y me cuestiono y busco respuestas. Entonces queremos convertirnos en cristianos críticos por el conocimiento de la teología bíblica. Así que ustedes no teman preguntar. No teman preguntarse a sí mismos, no teman preguntarle a otros. Se podría decir entonces que nos llevamos el hecho de comprender que si no somos pensadores, si no somos estudiantes de la teología bíblica, vamos a cometer el error de malinterpretar la Biblia. Y vamos a cometer, por lo tanto, el error de no aplicar la Biblia a nuestra vida de la forma correcta. Primero. Segundo, vamos a ser víctimas de falsos maestros y vamos a ser como algo que las olas mueven hacia donde ellos quieren. No vamos a estar firmes ni en nuestra fe de las creencias ni en los principios de transformación para nuestra vida. Así que tenemos que empezar a desarrollar hábitos para convertirnos en estudiantes de la teología bíblica. Para eso no necesitamos ir a un seminario, empezamos en casa. ¿Cómo? Estudiando la Biblia. Entonces ustedes llevan ahora un devocional para estudiarla cronológicamente. La sugerencia de una versión de la Biblia que les puede ayudar mejor y que vale la pena una inversión, ¿verdad?, de ese tipo. Y tenemos el método catequético para empezar no solo a aprender lo que la Biblia enseña, sino cómo ser pensadores críticos de la Biblia, que son los primeros principios que vamos a retomarlo de la forma correcta la próxima semana. Entonces, para la próxima semana yo les voy a enviar una lectura en WhatsApp. Léanla, por favor, porque eso nos va a ayudar a que sea lo que expliquemos va a ser más sustancioso, ¿ya? No vamos a hacer todavía la lección 1, pero tienen que traer el libro, porque les voy a explicar con el libro cómo lo vamos a estudiar. ¿De acuerdo? So next time, you should bring the first book and he's going to explain us how we're Señor, damos gracias por este tiempo, por la forma que hemos aprovechado, por la conversación y lo que hemos aprendido unos de otros. Gracias por tu palabra, que es verdad, y porque tiene el poder de transformar nuestras vidas. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén.